Estás escuchando Chava Radio. Una familia de la gran ciudad decidió mudarse al campo por problemas económicos. Tenían bastantes tierras gracias a un familiar que había fallecido hace poco. La familia estaba compuesta por el padre, la madre y dos hermanas. La mayor se llamaba Lily y la pequeña Mina. Como vivían en el campo, la escuela más cercana estaba a 30 minutos de allí, así que los padres de Lily y Mina decidieron que ayudarían en el campo. Lily tenía 16 años y Mina 14. A ellas no les pareció mal en un primer momento, pero después de su quinto día en el campo, todo cambió. Ellas tenían que ir a lavar la ropa al río, ya que tampoco había electricidad. De camino se encontraron con una casa un tanto extraña. Desde fuera parecía que estaba abandonada, ya que el techo estaba por caerse, las ventanas estaban rotas y a la puerta se le caía la pintura. Pero eso no es lo que más las extrañó. Fuera de la casa había ropa tendida. No era moderna, parecía muy vieja. Estaba rota, sucia, hecha añicos, pero estaba mojada. Mina pensó que igual alguien seguía viviendo ahí, pero no había señales de vida. Ella le dijo a su hermana si podían llamar a la puerta para ver si vivía alguien. De todos modos, eran vecinos. Pero a Lily no le pareció buena idea, así que retomaron el camino para lavar la ropa. Mina estuvo insistiendo en ir a ver si vivía alguien, pero Lily seguía diciendo que no. Mina no sabía el por qué su hermana estaba actuando tan raro, pero lo que ocurría era que a Lily no le daba buena espina. Al anochecer, Mina contó que en la cena sobre esa casa, su madre le dijo que era imposible que alguien viviera allí, ya que esa casa no la habitaba nadie desde 1980. Mina le dijo que observó ropa húmeda, pero su madre insistió en que era por la lluvia, y no porque alguien vivía ahí. Después de cenar, Lily preguntó a Mina que por qué insistía tanto con esa casa, a lo que Mina le dijo que era una simple curiosidad. Se fueron todos a la cama, o por lo menos eso pensaban. Mina se quedó despierta, esperando a que todos durmieran para ir a la casa, ya que su hermano no iría ni loca. En cuanto comprobó que estaban todos dormidos y se fue, con el pijama puesto, con sus zapatillas de estar por casa. En cuanto se plantó frente a la casa, tenía una sensación de que algo no estaba bien. El sudor corría por su frente, sus ojos estaban atentos a cualquier cosa que pudiera suceder. En cuanto se armó de valor, llamó a la puerta. Estuvo llamando más de 5 veces. Nada, no hubo respuesta alguna. Intentó forzar la cerradura, pero se dio cuenta de que estaba abierta la puerta. Se sintió estúpida. Ella entró, simplemente para observar cómo eran las casas de antes. En cuanto entró, observó un cuadro de lo que parecía ser un gato y muchos cuadros de gente extraña. No habían pasado ni un minuto cuando comenzó a escuchar pasos arriba. Ella pensó que sí que había alguien, así que intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Pensó que no era posible. Los pasos se acercaban más y más. Los pasos cesaron, pero empezó a escuchar ruidos de todas partes. Platos cayéndose, vasos rompiéndose, los cuadros se caían. Ella no aguantaba más, se quería ir. Y se estaba volviendo loca. Comenzó a gritar y cuando quiso dejar de gritar, observó el gato del cuadro. A la mañana siguiente, Mina había desaparecido. Buscaron en todas las casas de alrededor y nada. Solo encontraron en la casa en la que entró un cuadro muy parecido a ella, salvo que en el cuadro la expresión de la cara era de haber enloquecido. Mina no apareció. No había pistas, parecía que se había esfumado. Estás escuchando Chava Radio.